Hoy día puedo informar que, efectuados los estudios comprometidos, los gases lacrimógenos utilizados por carabineros en las concentraciones empleadas por carabineros no tienen efectos abortivos ni causan problemas para la salud. Y en consecuencia, como en muchas partes del mundo, perfectamente pueden y deben ser utilizados para resguardar el orden público frente a disturbios o manifestaciones violentas.